In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a famine nico et doloso ere me, quia tu es in Deus, fructus mea, quare me repulisti, e quare ti sincedo, d'un afflicti me inimicus. Emiten lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et usilum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitebor divi in citera Deus, in Deus meus, quare tesis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con ad confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria et semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Vobis Fratis, quia peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ite precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolus, Petrus Paulo, Onis Santos, et Vos Fratis, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et miseris peccatis Tuis, perducat Te ad vitam eternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolis, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolus, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator Vesiri Omnipotens Deus, et miseris peccatis Vesiris, producat Vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia solutionem et remissionem peccatorum nostrorum diba nobis Omnipotens et misericordes Dominus. Amen. Deus Tu, conversus vivifica nos, et ples Tu alitabitur in Te. Ostende nobis, Domine, misericordiam Tuam, et salutarem Tuum da nobis. Domine, exaude in orationem meam, et clamor meus a Te veniat. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, oremus. Offra nobis quosmus, Domine, iniquitatis in nostras, ut sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquiae qui sunt et omnium sanctorum, ut venieris omnia peccata mea. Amen. Statuit ei Dominus testamentum pacis et principet feciteum, usit ille sacerdoti dignitas in aeternum, memento Domine David et omnes mansuetudinis eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Statuit ei Dominus testamentum pacis et principet feciteum, usit ille sacerdoti dignitas in eternum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccationem nostram, qui sedes ad esteram patris miserere nobis, conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum santo spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, ecclesiam tuam Domine Sancti Carolini confessoris tui atque pontifices continua protectione custodie tu sicut lilum pastoralis solitudo gloriosum redidit et a nos eius in intercessio in tuo semper faciat amore ferventes. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta a los Hebreos. Porque no os habéis llegado a un fuego y niebla y luego breguez y tempestad en que todo ardía y se andaba a tientas y a un son de trompetas y voz de palabras, la cual los que la oyeron demandaron que no se les añadiese palabra, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Aun si una bestia tocar el monte, será apedreada. Y tan espantoso era el espectáculo, Moisés dijo, espantado estoy y estremecido, sino que os habéis llegado al monte Sión, y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celeste, a miriadas de ángeles, a la festiva asamblea, y a la iglesia de los primogénitos inscritos en el censo de los cielos, y al juez Dios de todos, y a los espíritus de los justos llegados a la consumación, y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la sangre de la aspersión, que habla mejor que la de Abel. Mirad, no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon por haber recusado al que en nombre de Dios hablaba sobre la tierra, mucho más nosotros los que rechacemos al que habla desde los cielos, cuya voz entonces conmovió la tierra, y era prometido diciendo, una vez más yo sacudiré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y eso de una vez más declara el cambio de las cosas que son conmovidas, como hechas que son, a fin de que subsista las que no son conmovidas. Por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mostremos el conocimiento por el cual demos a Dios culto agradable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego devorador. Palabra de Dios. Ecce sacerdos magnus, qui in Dievus suis placuit Deo, non es inventum similis illi, qui conservaret legem excelsit. Alleluia, alleluia. Tu es sacerdos in eternum, secundum ordinem Melchisedec. Alleluia. Munda cor meo, nac labia mea, omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasti ignito, itame tua grata miseratione dignare mundare, ut sancte evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium sum. Amen.

en la práctica de su vida. Si no te niegas a ti mismo, después no puedes cargar con la cruz ni seguir a Cristo. Después estás en tus deseos, en tus voluntades, en tu vida, en tus ideas, en tus sentimientos, y ahí te quedas, aplanado, aplastado, inmóvil en tu pecado, en tu idea que es pecaminosa, que es lo que vemos hoy día por todas partes, el orgullo en tanta gente por estar siguiendo su idea pecaminosa, su soberbia, que le lleva a la condenación de su vida, de vivir una vida según sus ideas de pecado. Credo in unum Deum Pater omnipotente, factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominus Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est paternato nanti omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deo vero, genitum non factum consustantialem patri, perché omnia facta sunt qui propter nos menes et propter nostram salutem decendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus esseant pro nobis, sub Pontius Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertio die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram Patris, et iterum venturum est cum gloria, judicavi vivos et mortus, cum regnum in finis, et in Spiritu Sanctum Domino te vivificantem, qui est Patre Filio che procedit, qui cum Patre Filio simul adoratur et conglorificatur, collocutus est per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisman in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, les cum spiritu tuo, oremus. Inveni David servum meon, holium sanctum meon unxi eum, manus enim mea auxilabitur rei, et vracium meon confortabit eum. Succipe il Sante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nocian, con ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manae substantiam dignitate mirabilitis condidisti et mirabilius reformasti, danubis porius sacro et divinum mysterium, eius binatis esse consortes, qui humanitatis nostri refiere dignatus es partices Jesus Christus, Filius Tus, Dominus Noster, qui tecum vivit renata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris suam deprecantes cremensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, per nos adotius mundi in saluti, cum odore sabitatet accendat. Amen. In spiritu humanitatis et in animo contrito, sepam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspecto tu odie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic, o sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut adeam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdetas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam miam. In corum maribus iniquitatis sunt, destra eorum repletaes in muneribus, eco atri innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meos est et indirecto in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipe Santa Trinitas a coagulation in quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attention a Jesu Christi in Domini nostri, et in re inveate Maria Semper Virginis, et veate Ioannes Baptiste, et santorum apostolorum petit Pauli et istorum, et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satana salutem, et ili pro nobis in tetere dignitur in celis, quare memorandimus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut mena vestrum sacrificio inacceptabile fia pro Deum Pater Omnipotente, suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam in nomine sui, ad ut reconnoscere tusque ecclesiae sue sante. Amen. Sancti tui quosumus, Domine nos, ubique letificent, ut dun eurum merita recolimus, patrocinia sensiamus. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivi Trinitate et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu tuo sursum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus in Domino Deo nostro, digno de justum es. Vero digno de justum es, secune salutare nostri sempre dubi che gratia sagere. Domine Sancti Pater Omnipotens Eterna Deus, qui con unito Filio tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius unitate substantiae, quod enit de tua gloria revelante te credimus hoc de Filio tuo, o de Spiritu Santo, sine differentia discessione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestatis retore qualitas, quando ad angeli ad quarcangeli, cherubim coque serafim, che non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis quo tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et redigneris, tot orbe terrarum, una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, in decise nostro, et omnibus ortodoxis ac catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Retornio circumstantium, corum tibi fidis conitaes, in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuis qui omnibus, por redenzione animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam medenantes in primis, gloriae semper Virginis Mariae, tenetricis Dei, re Domine nostri Jesu Christi, sed viatron apostolon cam martyron tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Cristogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. An igitur oblatione in servitutis in nostre, sed et cunte familie tue quaesumus Domine, o placatus accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, atque a fraterna da nascene nos eripi, et in electorum tuorum jubes grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, narratam, orationabile, acceptabilenque, facile degneris, un nobis corpus et sanguinis fia antelectis mi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi, qui, prise quam pater etur, recepi panem in santas, ac ebran les manus suas, et laudis oculis in cielo at Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipies etum precarum calicem in santa sacramentalis manus suas, idem tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calice sanguinis mei, novus et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in feceritissima memoriana facetis. Undes memoris in Domine nos servitues et ad ples tua santa, Iussi Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis in ecce non et ad inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensiones, offerimus precare majestatis sue, de tuis unisagdatis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam. Panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue, supra que propicio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, secut accepta vere ignatus es, munera puritu justi Abel, de sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, ubi ec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedizione in celesti et gratia repliamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorum inque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide et dormium in somno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus locum de refrigeri, luces et pacis, unuia da precamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demurite de miseratione tuorum esperantibus, parteram liquam esotetae donae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intaculum nos consortium non estimator meriti, sed venia quaesumus in laritud admite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et con isso et in isso, estivi Deo Patri omnipotente unitate et Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per recepti salutaribus moniti et divine sussune formati audemus dicere. Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Líbranos, quos sumus domina fonibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, eclorata semper, Virgini Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus, Paulo, Asco, Andrea, et tonibus santis, da propitio pacem in Dievus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simi semper libere, et a volni perturbatione in securi. Per un Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te cum vivit in arte Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper obiscum, et cum Spiritu Tuum, et cum missio consacras so corpus et sanguinis Domine nostri Gesù Christi, via cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem meando vobis. Le respicias peccata mia sed fine l'ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadronea digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro loc sacrosanto corpus et sanguine tuum, affondibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper demandatis, date nunquam separari permitas. Que nos Deo Patre, Espíritu Santo, divisa reñas Deus, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Precioso corporis tui, in Domine Gesù Cristo, quod tengo indigno sumere presumo, non vi improvino di giudicio, net condenazione, se pro tu patati porros et immediatamente mentis et corporis, et amedram percipiendam, que divisa reñas con Deo Patre, et Espíritu Santo, divisa per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia cipat et nomen Domine invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut inter subtectum meum se tantum di verbo. Et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Qui ritivam Domino pro nivus curativit mi, calicens salutares accipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, taf inimicis mei salvus ero. Sanguis Domini nostri Gesu Christi, cus ad ema mea in vita eterna. Amen. Quod resum simus Domini puramente capiamus, et emulet in parte fio nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine quod sum siete sanguinis quem potavit, a terra viceribus meis et speres salut in me, nor me lacerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, lescun es spiritu tuum. Fidelis servus et prudens quen constituis in Dominus super familiam suam, ut de illis in tempore detici mensuran, oremus. Per esta quosmos omnipotens Deus, ut de preceptis munilibus gratias exiventes, intercedente beato Carolo, confessore tu autque pontifice, beneficia potiora sumamus. Per Dominum nostro, Gesu Christo, Filium Tuum, qui te cum vivit in arte Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, lescun Spiritu Tuo, ite missa es, Deo gratias. Placia tibi Santa Trinitas, obsequium servitutis me et presta, u sacrificium quod oculis tui, majestatis in illo otuli, tibi sed adaptabile mi, quod arnibus procivus illo otuli, sitte miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, lescun Spiritu Tuo, in io Santi Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isto facta sunt, et sine isto factum est in il, quod factum est, In iso vita erat et vita era luce hominum, et luce in tenebris luces, et tenebria non comprenderum. Fitum omissus a Deo, qui numerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periveretem de lumine, ut omnes crederunt per illum. Non tradit luce, et ut testimonium periveretem de lumine. Era luce vera, quia illuminat omnibenienti in hoc mundum. In mundo erat in mundo per isso factum est, et mundo seu non cognovit. In propria venit su eo non receperum, quod quotem receperum entri teis potestate filius Dei fieri, isci credunt in nomine eius, non che sangunes, nec est voluntate carnes, nec est voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus plena eius gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.